distraerme de este café que se está haciendo amargo. Una pastilla que se ha vuelto jefe, seduciéndome con sus ojos blancos. Inspirado por aquella flor verde, sigo aquí en el mismo sofá sentado. Espero que la musa me secuestre. Siempre algo pasa cuando conversamos. Y apareció loca, diciendo que estoy con otra. Que la cara se me nota, pero no. Y apareció loca, diciendo que estoy con otra. Que la cara se me nota, pero no. Empieza, siempre que sospecha y vuelve con lo mismo de que le han dicho de mí, inventan. No la quieren ver feliz, que me vieron por ahí con otra y no es así. A mí me da con pensar, le gusta mortificar. Fabrica la historia cuando quiere celar. Solo de mirarla sé si quiere pelear. Conozco de memoria cuál será su final. Me pide una respuesta y yo hablándole. Se quita al oído, ella escuchándome. Si siempre ha sido así y una y otra vez, creyendo que de su mente se fue. Y apareció loca, diciendo que estoy con otra. Me quiere para ella nada más, lo dice cada vez que estamos bien. A veces siente celos de más, porque no me quiere perder. Y apareció loca, diciendo que estoy con otra. Que la cara se me nota, pero no. Y apareció loca,